¿Quieres saludar, contar algo o que suene tu voz en La Guardilla? Escríbenos a laguardillapodcast@gmail.com o mándanos un mensaje en Instagram @laguardilla_podcast.